Bienvenidos al episodio 358 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el chismoso Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Está sanguchito de palta, Beto? ¿Derramando, desparramando noticias por ahí o no? No, realmente. Ah, ok. Chismoso, pero discreto. Sí, mayormente. Receptor de chismes más que divulgador de ellos. Sí, claro, es que el chisme es el chisme. Y hay lugares para compartir cada chisme. Entonces, los chismes que tengo de la industria son pocos y no son tan jugosos. Entonces, no tiene mucho caso. mi fin de semana estuvo más lleno de chismes personales. No vamos a poder abrir una versión en español de Bleeding Cool. Qué bueno, ¿para qué querrías hacer algo así? Para llenarlo de aviso y llenarnos de dinero, Beto. No estoy seguro de que todavía funcione esa estrategia, Esteban. Hace 10 años, tal vez. Ok. Sí, bueno, soy notorio por mi falta de conocimiento en estrategias para hacerme rico. Yo digo que lo más fácil sería crear una religión, pero mis principios me lo impiden. Sí, sí, estúpidos principios, no sirven para nada. Que mucha gente lo duda, pero tengo principios. Suelo tener más finales, pero también tengo principios. Pum, pum, pss. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien. ¿Y partimos con qué, Discord? Sí, partamos con esas preguntas atrasadas que teníamos por ahí que se nos perdieron en el camino. Que debo aclarar que aunque yo soy el que las recopila, te culpo completamente a ti. Ok, Beto, muchas gracias. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, porque yo confío en que cuando tú pones el GIF de acabamos con las preguntas, es porque acabamos con las preguntas. Y cuando no acabamos con las preguntas, solías poner aquí nos quedamos esta vez. Sí. Y dejamos preguntas pendientes y pusiste un GIF de acabamos con las preguntas. Claro, es que acabamos las preguntas, pero me demoré como 3 días en poner el GIF de acabamos las preguntas, entonces aparecieron preguntas nuevas entre medio. Exactamente, pero eso yo lo descubrí apenas el día de ayer, así es de que... Esa es la razón por la que, si ustedes entienden que nos hayan saltado esas preguntas, pues fue eso. Que una confusión debido a que Esteban no puso la marca cuando debía, sino después, hizo que quedaran en el... digamos que en el limbo algunas de esas preguntas, porque ahí estaban, pero en un lugar que yo ya no revisé cuando empecé a recopilarlas. Uh-huh. Ok, Beto. Partamos con esas preguntas que tienen, pues algunas de ellas ya casi 3 semanas, así es de que nada más para que vean que nada se pierde para siempre. Partimos con Tío Coy, que dice, ¿qué nos pueden contar de Tops Comics? ¿Tops Comics? ¿Top Comics? No, Tops. No, nada realmente. ¿Nada realmente porque no sabes nada de editorial o porque no sabes ni siquiera qué editorial es? Ambas, Beto. De la ignorancia absoluta. Bueno, ubicas la marca de Trading Cards, que incluso tenía las tarjetas esas. Ah, ya, ok, sí, sí, sí. Lo único que he leído de Tops Comics es un... fue una adaptación que hicieron de la película de Kenneth Branagh de Frankenstein, protagonizada por Robert De Niro y Kenneth Branagh. Ok. Y sí, Robert De Niro y Kenneth Branagh. Y creo que estaba... ¿cómo se llama la...? Uy, uy, uy. Se me olvidó. No entendí nada de lo que dijiste, Esteban. Creo que tú solito te interrumpiste la idea varias veces. Sí, no, la ex esposa de Tim Burton. ¿Cómo se llama esta actriz? La de Fight Club. Sí, Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter, que de hecho también fue ex esposa de, o por lo menos ex pareja de Kenneth Branagh. Creo que en esa época estaba con Kenneth Branagh todavía, no estoy seguro. Y en aquel entonces creo que sí todavía. Sí, escrita por Roy Thomas y no recuerdo quién la dibujaba. La de Frankenstein... era... No estoy seguro. De hecho, yo la tengo. Y es uno de estos artistas detallados, pero no estoy seguro si lo estoy confundiendo. No sé si era Alcatena o alguien más. Creo que... No, Alcatena no. Parece que era uno de estos... filipinos, creo. No recuerdo. Sí, hace mucho que no la releo. Porque, de hecho, esa no fue su adaptación más famosa, que salió, pues, más o menos cuando salió la película, a finales del 94, me imagino. Su adaptación más famosa, de hecho, fue de un par de años antes, que fue el Bram Stoker's Drácula de Francis Ford Coppola, que es una adaptación también realizada por Roy Thomas, pero dibujada por... Rafael Callanan. Ah, ok. Cotita de Rick Maggia. Te dije que era alguien de esos, sí, de este estilo de estos que parece hasta como de grabado. La adaptación de Drácula la dibujó Mike Mignola, y es preciosa. Sí, sí, sí, recuerdo... Ese cómic no lo he leído, pero sí recuerdo que lo comentamos hace un tiempo. Y lo reeditaron hace poco, pero no recuerdo con qué editorial salió. De hecho, hay un hardcover bastante bonito, que, por cierto, me lo regaló de cumpleaños hace un par de años Jorge Tobalín. Ese tomo yo tenía la miniserie original, que si no estoy mal, de hecho esa adaptación de Drácula fue el cómic con el debutó Topps haciendo cómics. Que esto fue cuando a inicios de los 90, que acá en México y otras partes de América Latina se dio el llamado boom del cómic, que a raíz del impacto mediático de la muerte de Superman, pues todo el mundo quería hacer cómics pensando que pues era un negocio en el que se podía especular y hacerse ricos. Y muchas compañías que se dedicaban a otras cosas, pues decidieron entrarle al negocio. Y Topps, esta marca que era famosa por, sobre todo por tarjetas coleccionables, pues le entraron también al tema, ¿no? Entonces esto fue, insisto, según yo, partieron en el 92 y estoy casi seguro que la opción de Drácula fue su primer cómic y la editorial duró, no sé, como 6 años, debe haberse podido perder el 98, quizás principios del 99, ya no llegaron a este siglo. Y, por ejemplo, quienes fueron editores en su momento, el editor en jefe era James Alicrup, que lo reclutaron de Marvel. Estaba también Tony Isabella trabajando por allá, y la que estaba a cargo de las adaptaciones, tanto de libros como de películas, era Renée Witterstatter. Así es de que se rodearon de gente del medio que sabía lo que hacía para hacer estos cómics, y durante pues ese periodo de tiempo publicaron bastantes títulos. Tenían toda una línea de títulos creados por Jack Kirby, no siempre dibujados por él, pero creaciones suyas, con ese aire retro que tenía leer cosas de Kirby en los años 90. Era algo bien, bien extraño, porque parecían cómics sacados de los 60 o 70, pero con color, con la tecnología de los 90, se veían muy, muy raros. Y dentro de las series originales que sacaron, por ejemplo, ahí aparecía Cadillacs and Dinosaurs, que en otros formatos y en otras ciudades se llamaba Cenozoic Tales. Uh-huh. Ellos, si no mal recuerdo, fueron los que lanzaron Lady Rawhide, que después acabó en Dynamite. Tenían, bueno, que... hay que admitir que Cadillacs and Dinosaurs es mejor título que Cenozoic Tales, porque de partida hay mucha gente que te va a decir, ¿y eso qué significa? Pero si le dices Cadillacs y dinosaurio, es un concepto más sencillo. Lo que pasa es que hubo una serie de dibujo animado y hubo un juego de video, que era muy bueno. Ajá, y eso sería en el título de Cadillacs and Dinosaurs. Ajá. Cuando el cómic originalmente Mark Schultz lo planteó como Cenozoic Tales. Que era el periodo en el que pasaba, ¿no? Eran unos aventureros que se perdían en la era cenozoica, uh-huh. Y por eso es el título del cómic. Pero tenían, te digo, que varias licencias. En algún momento tenían muchos cómics de los héroes, pues no diría que pulp, pero aquellos que eran como que eran muchas cosas en el dominio público, ¿no? Porque habían adaptaciones de Drácula, tenían varios crossovers de Drácula, había una miniserie que era la vida de Vlad Tepes. Tenían Drácula contra el Zorro, tenían la guerra Drácula-Frankenstein, hicieron algunas... Mira, por un momento pensé que era una tontera, pero en realidad Drácula contra el Zorro tiene mucho sentido. Sí, la verdad es que dices, ¿cómo es que nadie había hecho esto antes? Tenían adaptaciones de Ray Bradbury, tenían una serie que se llamaba Ray Bradbury Comics, que combinaba algunas adaptaciones viejas, como las famosas adaptaciones de DC Comics, que originalmente salieron sin permiso y luego terminaron siendo oficiales. Podrías poner a D'Artagnan contra Drácula y también sería buena idea, o a Pimpinela Escarlata contra Drácula. Los Tres Mosqueteros. Sí. Porque aparte, con el conflicto entre Inglaterra y Francia, tendría muchísimo sentido. Maldita sea, lo peor es que ya estoy pensando en la trama. Con todo e inclinaciones políticas que harían que Dumas se sintiera orgulloso. Ah, pero bueno, dejándose atrás, digo, sacaban muchas cosas, sacaron una miniserie de Elric, que de hecho fue, creo que la primera vez que leí una adaptación de Elric en cómics, ya después me hice de reimpresiones de lo que va a ser en los 80, que era Pickering Grosser adaptando Stormbringer, que ahí aparte como prólogo sacaron un Elric número 0, que era una adaptación de un cuento de Gaiman, que era Wildlife Furnished on Early Moorcock, que era como una carta de amor a las historias de Michael Moorcock, y en particular a Elric, y que era lo que comentaba la semana pasada, ¿no? Que de repente Gaiman, cuando le dicen, oye, ¿puedes escribir algo de este personaje? En lugar de escribir una historia propiamente dicha, como que escribe una metahistoria, eso fue lo que hizo con Elric. Pero digo, Topps no duró mucho, pero publicó varios cómics bastante interesantes. De las adaptaciones de películas, digo, ya mencionamos la de Drácula, mencionamos Frankenstein, pero sacaron adaptaciones de Jurassic Park, miniseries derivadas de eso de Jurassic Park. Salieron adaptaciones de... no sé qué película de Jameson había sido. GoldenEye, probablemente, por los años. Tenían una miniserie basada en el personaje de Spartan X, de Jackie Chan. Hubo una adaptación de Dragonheart, que no me acuerdo si era una miniserie de 2 o de 3 números. Sacaron algunas cosas de Star Wars. porque ellos a raíz del tema de las tarjetas tenían algunos derechos para hacer algunas cosas de Star Wars, y eso fue en asociación con Dark Horse, era algo bastante raro. Y sacaron muchas adaptaciones de series de televisión, los cómics de los X-Files, por ejemplo, partieron en Tops antes de moverse a otros espacios. Tenían miniseries también de Space Above and Beyond, de Dogman. Space Above and Beyond, aquella, wow. Una serie que creo que con suerte terminó su primera temporada de toda serie de cómics. Y si no me acuerdo, fueron dos o tres miniseries de Space Above and Beyond. Tenían cómics de Sheena y Hércules. Sacaron una o dos miniseries de El Llanero Solitario con equipo de lujo. Eran John Lansdale y Tim Truman. Digo, había adaptación de Dogman. Estaban los cómics de Sheena. Y luego hicieron cosas, obviamente con su negocio de las tarjetas. Fue cuando partieron los cómics de Mars Attacks. Sacaron, no sé, creo que dos miniseries y como 70 especiales, algo así. Salieron muchísimos cómics de Mars Attacks, crossovers con Image, con el Savage Dragon, una mezcla de Mars Attacks con sus tarjetas de béisbol y cosas por el estilo. Son cosas muy raras en el tiempo que duraron. Pero pues al fin de cuentas se dieron cuenta de que el negocio de los cómics no era tan bueno como les habían contado. Y decidieron que mejor se quedaban en lo que sí tenían experiencia. Entonces, tío, después de cosa de 6, 7 años decidieron que fue un lindo experimento, pero no más, y cerraron sus puertas. Digo que no estoy seguro si en el 98 o 99. Ok, bastante. Bueno, llegaron con el inicio del boom, se fueron con el inicio de la hecatombe. Con la implosión. Sí. Que de hecho duraron más que muchas otras editoriales, ¿no? Porque, digo, esto del boom se dio en el 92, 93. Y hubo editoriales que no llegaron al 94. Entonces, pero hubo editoriales que no duraron un año, hubo editoriales que no duraron seis meses, y fue una cosa bien loca. Hubo quienes sacaron su primera oleada, ¿no? Que era tres, cuatro números uno, y nunca llegaron al número dos. Porque decían, ah, sí, esto se va a vender como pan caliente y el dinero que salga de eso servirá para hacer más. Y no despegó. Entonces sí hubo muchísimos casos de editoriales que no sobrevivieron a esa explosión del mercado. Pero pues eso, creo que es todo lo que puede decir la editorial, que creo que no fue poco. Sí, recuerdo que ese cómic de Frankenstein que mencioné apareció en español. De hecho, esa es la edición que tengo. Creo que lo publicó Viz, pero no estoy 100% seguro. Probablemente Viz sacó tanto ese como el de Drácula y el de Parque Jurásico, al menos. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, el mismo tío que hoy pregunta, ¿han leído Out de AWA? Yo no. No. ¿Awad Upshot o AWA Upshot? Es AWA y Upshot son los cómics de autor. Ok. Es un imprint. O sea, la editorial es ¿qué era? Artist Writers and Artisans, ¿no? Algo así es lo que significa AWA. O algo así. Ok. ¿No sabías? No. Por eso se lee como siglas, por eso no es agua. Porque yo recuerdo que mucha gente cuando partió sí le decían agua. A mí ya le fue a preguntar a Google. Sí, es Artists, Writers and Artisans. Es AWA. Y Obchoteo, que según yo es la línea de cómics de autor. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo tío Coy pregunta, ¿qué opinan del arte de Doug Shainer? Lindo. Bastante bonito. Unos artistas con estilo muy limpio, muy característico. Sí. Y que en muchos aspectos, pues, empata con muchas de las cosas que siempre hemos dicho que nos gustan, ¿no? Es esa combinación de un gusto por lo retro y las historias de aventuras, los héroes clásicos y con una sensibilidad moderna, ¿no? Es otro de los hijos putativos de Alex Toth. Sí. Sobre todo de su etapa de diseñador de animación. Sí, sí. Tiene varios cómics bonitos. Yo no lo veo tan... O sea, a ver, tiene un estilo que es minimalista, podría decirse, pero no recurre al uso de tanto claros, o sea, no claro oscuro, tantos negros, qué sé yo. Dar tanto contraste. Sí, de reducir la línea a la mínima expresión, que tú casi como que tienes que deducir la silueta como lo hace... ¿cómo se llama? Chris Amney. ¿Ah? Chris Amney. Chris Samney, claro que no lo hace siempre, lo hace cuando quiere, uh-huh. Pero ese ya es un ejercicio de usar la menor cantidad de líneas posible. El de Doug Shainer es más un estilo limpio que llegar a ese reduccionismo. Pues digo que él tiene una influencia de Toth, pero en la etapa de diseñador de animación, okay. No tanto el Toth de cómics, sobre todo el de los 70, 80, que es la principal influencia de ese Samney del claroscuro. que también Todd, pues creo que tiene esa variedad de género que hay. Hay artistas que beben de distintas etapas de Todd, entonces a mí me queda la noción de que Shiner creció sobre todo con las animaciones de Hanna-Barbera diseñadas por Todd. Y si quieres un ejemplo, pues nada más échale un vistazo a todas sus páginas de Future Quest. Casi casi agarró las hojas de diseño de personajes de Todd y dijo, ah, sí, voy a hacer los cómics como esto. Ah, ese cómic debiera ser ilegal. Demasiado bonito. Sí, y sí se nota que estaba respetando todos los diseños de Todd, ¿no? Por eso digo que sí tienen esa influencia marcadona en algunos proyectos, en otros no tanto, pero sí es un trazo muy, muy limpio, muy bonito. Ok, ¿qué más, Feto? ¿Qué más? Después tenemos de Arturo López que dice, ¿qué opinan del Batman de Peter Milligan? Ok, yo no sé si alcanza como para hablar de un Batman de Peter Milligan, pero voy a estar omitiendo algunas cosas. Yo en este momento recuerdo Dark City, ¿cómo era? Es Dark Knight, Dark City. Dark Knight, Dark City. Con Kieron Doyer era esa, ¿no? Si no mal recuerdo, sí. Y un par de miniseries. Y sería. No sé si tú recuerdas más cómics de Peter Milligan de Batman. No mucho. Él hizo también La Resurrección de Ra's al Ghul, ¿no? No recuerdo. No estoy seguro que hayas leído esa. Yo no, pero recuerdo haberla visto. Por eso pregunto. Creo que la hizo, pero no podría asegurarlo. Pero si en Batman no me suena que haya hecho más cosas. Yo ubico mucho su trabajo en 2000 AD, muchas de las cosas que hizo en Vértigo y obviamente todas las variantes de X-Force que hizo con Mike Allred, ¿no? Pero en Batman, lo único que viene a la mente pues es el Dark Knight Dark City y estoy casi seguro de que él hizo lo de la resurrección de Ra's al Ghul, pero no me atrevería a asegurar al 100% porque yo tampoco lo leí. Ok, mira, hay un recopilatorio del Batman de Peter Milligan y menciona dos cómics. Uno es Dark Knight Dark City. El otro es una miniserie en Detective Comics con Jim Aparo. Y esta no sé cómo se llama porque esta no la leí. Hungry Grass. Algo así como La Hierba Hambrienta. Ok. No, esta no la leí, pero para nada, no sé de qué se trata. Ok. No tengo idea. Así que, hasta donde yo sé, DC dijo, oye, Peter Milligan es famoso, ya recopilemos los cómics de Batman que hizo Peter Milligan. Encontraron 7. No, mira, aquí ya entraron una versión más extensa. Dice Batman 411 al 454, que es Dark Knight Dark City. Ok, encontraron 9. Después está Detective Comics 633, con Aparo y Tom Mandrake. Catwoman Defiant, que no es Batman, pero... pues creo que casi cuenta. Ese es un one shot. Defiant es un one shot, nada más. Sí, New York Civil Scarecrow también sería dentro del mundo de Batman. Está otro one shot. Y ese es súper reciente. Y Batman The Resurrection of Ra's al Ghul, hardcover 256 páginas, que incluye... ¿Con quién? Es que son varias cosas. Incluyen anual 26 de Batman con David López, y Robin 168-169 con Freddie Williams II. Y Detective Comics. O sea, DC hizo un crossover con un escritor invitado. Me parece notable. Algo así. Detective Comics 842 con Dustin Nguyen. Batman Private Case. No es cierto. Esta es la colección en la que está. Batman Confidential 31 al 35 con Andy Clark. Ya, esa es una miniserie, sí. No era la antología. Era la antología que eran equipos rotativos con arcos de 1, 2, 3, 4, hasta 6 números, creo. Ahí hizo 5 números. Sí. Con Andy Clark. Batman Legends of the Dark Knights 34 al 37, Return of Batman, con Ricardo Buccielli. Ese no lo recuerdo. Y creo que eso es todo. Pero sí, es una docena de cómics de Batman, realmente no son tantos. Propiamente Batman sí, son menos de 15. Sí, algo así. Pero pues sí. Vamos, creo que se presta, ¿no? ¿Y Peter Milligan lleva cuánto? ¿40 años escribiendo cómics? Muy probablemente. Peter Milligan pues salió de la 2000 AD a principios de los 80, entonces sí debe andar cercano a los 40 años, si no es que un poco más allá, ¿no? Porque si no mal recuerdo, él empezó haciendo Dark Future Shocks, que esos dejaron de hacerse en el 83, así es de que si empezó haciendo esos, pues debe haber partido en quizás el 81 o el 82, y seguramente antes de eso tenía otras cosas allá en Inglaterra, no creo que haya empezado directamente en 2000 AD, así es de que muy probablemente sea alguien. Sí, la primera vez que escuché su nombre fue cuando lanzaron Shade, Y en esa época también recuerdo que apareció Screamer, que Screamer es un poco anterior. Digo, a mí me sorprendía que esté activo desde finales de los 70. Muy probablemente. Porque digo que él debe haber aparecido en 2000 AD por ahí del 81, 82. Pero pues seguramente ya tenía material publicado desde antes. Así que sí hizo un programa con más de 40 años en el medio. Y pues haberse hecho unos 15, digamos que 20 cómics, dándole beneficio a la duda, por ejemplo, por el de Ra's al Ghul, que es una novela gráfica original y es extensa. Si le damos el beneficio de la duda, pues sí, se ha hecho quizás unos 15, 20 cómics de Batman a lo largo de esos 40 y tantos años de carrera. Entonces poco, pero vamos, yo creo que si alguien se presta para hacer historias oscuras, es Batman y usar escritores británicos que normalmente hacían cosas en Vértigo, en historias autocontenidas de Batman, pues no es para nada raro, ¿no? Eso, yo lo poco que he leído, probablemente algo de lo que mencioné también, pero pues yo creo que pues nada más con el Dark Knight, Dark City, basta como para que se haya ganado su lugar entre escritores notables de Batman. Sí. Una de las pocas historias del Riddler realmente que aparecieron en cuanto, como en 30 años. Yo recuerdo que fue un personaje que del Batman 400 no apareció más como hasta esa historia, diría yo. No sé, debe haber algo por ahí, pero yo creo que es un personaje que cayó casi completamente en desuso. Hasta que después empezó a aparecer primero en la serie animada de Batman y después en Batman Hush. Diría que esa fue la gran, entre comillas, resurrección del personaje, porque pasaron otros 15 años hasta que fue el protagonista o el antagonista de Zero Year. Y luego de la película, bueno, en las películas de Batman ha aparecido más, entre comillas, Batman Forever y The Batman. Sí. Sí, más o menos. Debe haber varias cosas más. Creo que apareció en un par de números de Legends of Dark Knight. Pero a grosso modo es un personaje que por mucho tiempo cayó en desuso. Que le pasó en general a esa galería clásica de villanos, ¿no? Que para bien o para mal, la mayoría de la gente los identificaba con las versiones de la serie de los 60. Y ese aire de ridículos que tenían esos villanos, pues como que terminó por dejar una impresión, yo creo que en DC preferían utilizarlos, con la única excepción de Catwoman, ¿no? Claro, es que el aire, entre comillas, realista de Batman Year One hace que el resto de los personajes quedaran un poco como caricatura de Dick Tracy, y eso no le hizo grandes favores a efectos de... O sea, no fue fácil actualizarlo. Creo que probablemente el ejemplo más exitoso es el Pingüino. Y el Pingüino básicamente lo transformaron en algo así como Joe Pesci. Y eso fue gracias a Paul Dini y Bruce Timm. Ajá. Porque la transformación se dio en la serie animada. Y ya de ahí se fue a los cómics. Que no es el único personaje que fue rescatado de ahí, ¿no? En la serie animada terminaron por definirse muchos de los villanos modernos de Batman. Es la versión de la serie animada la que se convirtió en la moderna. Pero yo creo que sí, los casos más obvios de veces que habían caído en desuso, yo creo que eran el Acertijo y el Pingüino. Sí, el Pingüino prácticamente desaparece. Yo lo único que recuerdo es que apareció en el Escuadrón Suicida. Justamente ese es un indicativo de cuánto no lo necesitaba DC. Sí. Y la otra historia que recuerdo es un anual que la otra vez lo comentamos. Espérate. No recuerdo si era un anual exactamente, porque cuando apareció publicado en Argentina recopilaron parte de una historia de un anual de Alan Moore de Clayface. Y el otro creo que era el Secret Origins del Pingüino. Sí, el Secret Origins de Penguin. Que era... no recuerdo quién lo escribía, pero tenía algunas páginas ilustradas por Brian Boland, si no me falla la memoria. Así que imagínate, el Secret Origins era una serie donde cada número contaba el origen de alguien. O sea, no es que lo estaban usando realmente, era hasta cierto... Y ni siquiera de alguien. Porque en una época eran historias tan breves que en un mismo número pueden ser dos o hasta tres personajes. Claro. Historias de 6, 8, 10 páginas. La premisa era, hicimos crisis, le cambiamos la historia a varios personajes, ahora les vamos a contar las nuevas historias de estos personajes. En algunos casos salieron buenas historias, en otros casos no tanto. Diría que en la mayoría de los casos no tanto. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? Regresamos con Tío Coy, que pregunta, ¿les gusta el personaje de la tía May? Mira... No, pero sí. Es como que cuando está, no. Pero cuando me falta, cuando no aparece, es como que digo, ay, ¿qué le estará pasando a la tía May? Como que no quiero que se muera, pero la quiero ver poco. Vamos, es que el tema más bien es que lo que se hace con ella, ¿no? Que creo que en años recientes, sobre todo a raíz de repente me confundo con el Brand New Day y el One More Day, cuando tenían esta rotación de escritores que estaban Mark Waid, Fred Van Lente, Dan Slott y alguien más, no recuerdo quién era el otro, creo que a partir de ahí, cuando empezaron a resolver un poquito a Spider-Man después del tema de Mephisto y demás y tratando de corregirlo, creo que ahí lograron darle un rol importante, ¿no? Como que sí era la figura materna de Peter, pero no tenía que estar todo el tiempo en su vida. Y como que la pusieron ya en un lugar separado, que fue un estatus que Dan Slott mantuvo a lo largo de todo el tiempo que él estuvo, y ahí es donde se ha quedado. La tía May es tal cual, es la tía que crió a Peter y que ya tiene su vida por separado y de repente coinciden, va a verla para comer con ella y demás. Y yo creo que así funciona bien ahora, ¿no? Porque hubo una época en la que era ya cansino que decías, o sea, ya te casaste, tienes tu propia vida, ¿por qué sigue teniendo que haber toda esta angustia de, ay, es que si le da un infarto a mi tía y se muere? Entonces creo que cuando tienes leyendo lo mismo 50 años, creo que se había vuelto en algo cansado, sí. Pero después de que hicieron el tango este de matarle, decía, ah, no, es que la que se murió era una actriz que le estaba impersonando, y sí fue ya un momento ridículo de, ok, creo que es hora de reevaluar qué es lo que estamos haciendo con este personaje. Entonces, a mí me parece que es un personaje importante porque te dice mucho de por qué Peter es como es. Es parte de la crianza que le dio, entonces como la figura materna. Y que es esta idea de la persona frágil en su vida, a quien él trataba de proteger durante todos sus primeros años, fue algo importante en el desarrollo del personaje. Pero yo creo que el problema fue que durante mucho tiempo no hicieron nada por cambiar ese estatus, incluso a pesar de que se dio esta intención de tratar de hacer que Peter Parker fuera creciendo, ¿no? Que es algo que ya sabemos que de repente en Marvel como que quieren echar marcha atrás, que es la razón por la que han deshecho lo del matrimonio y cosas por el estilo, porque quieren que siga siendo como que un héroe relativamente joven, cuando pues creo que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Ya lo presentaste como un adulto durante mucho tiempo, como para que quieras tratar de regresarlo atrás, sobre todo cuando ya tienes una versión joven de Spider-Man que te permite contar las historias que hacías antes con el personaje. Entonces, a mí me gusta el personaje cuando lo saben usar, y creo que en ese sentido de esta época que menciono de los escritores rotantes y luego lo que hizo Dan Slott, creo que hicieron bien en tenerla como alguien que sigue teniendo una presencia en la vida de Peter, pero ya no está con él todo el tiempo, no está todo el tiempo preocupado por, ay, es que si le pasa algo a mi tía, ay, si mi tía se entera de esto, porque también creo que en algunas épocas, ¿no? Cuando se hizo pública su identidad, que la tía May vivía en la mansión de los Avengers, también era como, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de hacer esto? Mira, dos cosas, Beto. Una, creo que inventaste una palabra y la palabra que debería haber usado es suplantar, porque impersonar no existe en español. Y dos, creo que el tema con la tía May es que por mucho tiempo se usó solamente para ser un personaje molesto que llegaba a sumarle más problemas a Peter. Y en mi opinión funciona mejor como un personaje que sirve para contrastar a veces la opinión un tanto como egocéntrica. Es culposo Peter, pero a la vez egocéntrico. Entonces, contrastar eso contra una opinión un poco más sensata. Obviamente no pueden hablar directamente de los problemas, pero tía May funciona como para darle una opinión más sensata, más de persona común y corriente de ciertas cosas y hacerlo cambiar de opinión. Creo que cuando hacen esa relación entre los personajes funciona mejor que cuando la tía, ay, me voy a morir, ay, ¿por qué no me has venido a ver, Peter? Ay, Peter, te voy a dar un dólar y tienes que traerme, no sé, dos docenas de huevo y tortillas para comer un mes. Cosas por el estilo, que no ha pasado eso exactamente, pero cuando era simplemente una vieja quejumbrosa que le agregaba problemas a Peter, se transformaba en un personaje molesto. Y no debiera ser el rol, porque claro, puede que tu madre en algún momento te haya importunado, pero después de todo es tu madre, entonces no debiera generarte esa sensación en las historias con la tía May. Además que era imposiblemente vieja la tía May. Sí. Tenía todos los años. En parte creo que por eso cada vez que sale una nueva versión de Spider-Man en el cine la hacen más joven. Como decís, ¿qué diferencia de edad existía entre el tío Ben y el padre de Peter Parker para que la tía May sea tanto más vieja? Es que parecía que fueran sus abuelos más que sus tíos, ¿no? Sí. Creo que ese era el tema. Y es algo que que después en el cine dijeron, oigan, sí, como que esto no checan las fechas. ¿Qué estamos haciendo aquí, muchachos? Algo no checa, no cuadra. Te dicen, este es un adolescente, se supone que los padres murieron, no sé, pongámosle que a los 40. ¿Qué edad? ¿Cómo la tía va a tener 90 años? No puede ser. En números redondos, si Peter Parker tenía 16 años que se convirtió en Spider-Man, de vivir sus padres habrían tenido, ¿qué te gusta? ¿25 más? Alrededor de 40 años, digamos. Sí. Entonces, ¿por qué sus tíos se ven como si tuvieran 70? U 80, se ve más vieja todavía. Cuando la dibujaron en los primeros cómics se veía como de 90 años. Sí, Ditko la hacías ver más vieja. Creo que después Romita la rejuveneció como 10 años. Pero sí, era un personaje demasiado viejo como para pensar que fuera la tía. Respecto a si es de la palabra, me hiciste dudar y ya fue a checar. En México, impersonar es un verbo transitivo equivalente al impersonate en inglés. Okay. Y nada más dice que es de uso en México, entonces más bien por acá se utiliza. Pero tiene razón. En un español propio como el que le gusta a la estúpida Academia de la Real Academia de la Lengua, tendría que ser personificar o suplantar. Sí, lo que pasa es que ustedes tienen la influencia del inglés demasiado directa, entonces se van creando esas palabras rápidamente. Estamos tan cerca que, así como aparece allá el Spanglish, acá de repente integramos muchas palabras y les damos una versión españolizada. Entonces yo creo que ese es el caso de esto. Impersonar por acá no es de uso tan común, pero sí se utiliza y es de uso más bien coloquial, informal. Y sí está en muchas bases de datos como un verbo transitivo de uso mayormente en México. Entonces no me lo inventé. Pero sí, me disculpo para quien quiera que no esté en México y no acostumbre escucharla, como pasó con Esteban. Qué un porcentaje bajo de la audiencia. Sí, en nuestro caso sí. Pero sí, me hiciste dudar, dije, ¿de veras lo inventé? Porque personificar podría ser en el caso de una interpretación que con lo que dije aplicaba, pero no al 100%. Y suplantar igual, podía aplicar, pero no al 100%. Pero sí, acá en México sí existe la palabra. Sí. No es algo que a la RAE le guste, pero a mí no me importa lo que piense la RAE, entonces está bien. Lo que pasa es que, no sé el término exacto, pero hay muchos términos en inglés en que el verbo define completamente la acción y en español necesitas ayudarte por una frase. Hay que modificarlo. Que es verbo más un par de explicaciones. Entonces tendrías que decir suplantar la identidad. En cambio, impersonate es suplantar la identidad tal cual y no necesitas agregar más palabras. Pero es en persona, porque puedes suplantar la identidad de alguien sin hacerte pasar por él, como pasa con los robos de identidad digital, por ejemplo. Bueno. Entonces sí, a veces es complicado el uso del lenguaje fuera de contexto, pero pues eso. Pasando a lo que sigue, el mismo tío Coy dice, ¿qué título me recomiendan de Valiant? Aquí yo tendré que preguntar exactamente de qué versión de Valiant estamos hablando. Sí, además que hemos recomendado Valiant varias veces. Lo que sí es que yo hace muchísimos años que no leo Valiant, pero con Beto nos dimos un paseo por Valiant hace, no sé, Beto, habrán sido unos 10 años. Cuando se lanzó el renacimiento del universo este, ¿no? Porque apareció en el 92, el original con Shooter, Layton, Barry Gunther Smith, etcétera. Que casi cualquier serie que agarraras de ahí era buena. No había pierde. Y cuando hicieron el relanzamiento pasó casi exactamente lo mismo. Eran casi todas las series buenas. Pero el primer relanzamiento era el de Acclaim. Que el de Acclaim sí tiene un par de proyectos cojos. No. Estoy hablando del más reciente, entre comillas. El más reciente, el de Dinesh como presidente de la compañía. Uh-huh. Pasó casi lo mismo. Lo dijimos aquí cuando hicimos el repaso. Dijimos en general la línea completa es de buena para arriba. Sí. Y así era. Con buenos dibujos, muy buenos escritores. Y después de que echaron a Dinesh y demás, la cosa es que no tienen continuidad. Y de repente lanzan una serie y la siguen y luego lo demás son miniseries. Y luego vamos a tomarnos una pausa de un año para juntar dinero y hacer algo más. Pero generalmente cada vez que sale algo es bueno. Yo de lo más reciente, lo único que sí le eché un vistazo fue al relanzamiento de Exo Manowar. Que ya a estas alturas lleva como 5 o 6 relanzamientos y generalmente encuentran la forma de que el concepto siga funcionando en todas sus versiones, incluso la de Acclaim es buena. Creo que no es una sola versión de Exo Manowar que sea mala, lo cual es bastante extraño, sobre todo tomando en cuenta esa idea de que ya existe una versión del personaje y de repente se lo reinventan, hacen algún cambio y sigue funcionando. Pero pues vamos, en particular creo que yo recomendaría entrar usualmente con Exo Manowar porque se maneja en un punto separado de la continuidad de Valiant en todas sus versiones, ¿no? Porque muchos otros títulos están ligados a todo lo que pasa alrededor de Harbinger o de Toyo Harada Y eso es lo que a veces te complica la lectura si no estás seguro por dónde entrarle. Pero en ese sentido, la continuidad de ExoManowar es autocontenida y eso ayuda mucho. Y entonces yo recomendaría eso o la versión en turno de Arkham Armstrong, que creo que son los dos títulos que siempre se han manejado como en su propia esfera y que como autocontenidos pueden ser un buen punto de entrada si nunca has leído Valiant. En cualquiera de sus versiones, Arkham Armstrong y ExoManowar me parecen buenos puntos de entrada. Ok. Sí, yo... A ver, de lo poco que he leído, lo que recuerdo que me gustó harto, aparte de Arkham Armstrong, que también es buena, ¿cómo se llama? Ninjak, Rai, Bloodshot. Bueno, Ninjak, sí, Ninjak, la de Matt Kind, que es la que leí yo. También leí un poco de la de los 90, pero esa no la encuentro tan buena. Tenía dibujo de Joe Quesada, pero la de la más, entre comillas, reciente, debe tener unos 10, 8 años por lo menos, con guiones de Matt King, también era bastante buena. Que enfatiza el aspecto de espionaje, que es algo que se da muy bien a 15, y creo que es lo que la hace. ¿Quantum and Goody era de ellos también, no? ¿O no? Quantum and Goody sí, que es de Christopher Priest. Con MD Bright. Ajá. Que es muy divertida. Ok. Sobre todo cuando una vez que aparece Vincent Van Gogh, te das cuenta de que no hay límite a lo que podían hacer con esa serie. Excelente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí pasamos a Arturo López, que dice: ¿saben si algún día habrá DC Infinity para México? El anuncio oficial decía que en el verano de 2022. Claro está que cuando DC dice... Pero eso ya no existe eso, ¿no? bueno, es que ahora es DC Universe, ¿no? Sí. Pero la idea es la misma. La idea es que van a tener su plataforma de cómics digitales y la iban a lanzar en el resto del mundo. Y el año pasado... dijeron que iba a ser, me parece que era en abril en el Reino Unido, en el verano en México, Brasil y algún otro país, creo que en 3 países en América Latina, y ya después de ahí esperaban ir teniendo de forma escalada los lanzamientos en otros territorios. Pero pues ya de repente le dicen, no, es que la logística es un poquito más complicada de lo que esperábamos, entonces va a haber algunos retrasos, y esos retrasos pues ya llevan más de un año y no sabemos todavía si eventualmente va a funcionar o no, aunque el plan se supone que era que sí lo hubiera. Yo imagino que el problema probablemente tiene que ver con los derechos de las versiones en otros idiomas de los cómics, porque, o sea... Tomar la plataforma y dejar que se pueda acceder a ella desde otros países no es la gran cosa, no lo creo por lo menos, es una cosa que incluso lo podrías hacer tú metiendo con un VPN, pero... A sus socios licenciantes probablemente no les haga gracia pensar, ¿qué? Exacto. ¿Cómo que tú estás pagando para publicarlo y tú lo tienes disponible por una mensualidad fija? Sí, yo creo que por ahí pasa la cosa. Pero mira, si ese es el tema, este es el momento de lanzarlo en México. Los derechos están vacantes. No hay DC en México. No sé. Yo creo que hay algo que funciona muy mal en esa empresa. ¿En DC o en México? En DC. Sobre todo esos efectos. Porque, o sea, claramente hay un desinterés, diría yo, por promover esa plataforma. Porque ellos tenían una expectativa de lo que iba a ocurrir con esa plataforma que rápidamente fracasó. Luego la trataron de replantear. Yo creo que ahora simplemente algo les debe estar ingresando y por lo tanto no lo quieren matar, pero tal vez no le quieren poner más dinero. O sea, tal vez pase también por el hecho del relanzamiento de HBO Max como Max. En fin. Es que el hecho de que hayan integrado DC, que era así como que era el negocio que tenían en la puertita del callejón trasero, que lo hayan integrado al resto de Warner Entertainment, creo que terminó por complicar muchas cosas, ¿no? Probablemente esta fue una de ellas. Las estrategias digitales es algo que siempre es muy controlado por las empresas matrices, en las corporaciones. Entonces yo creo que de ahí viene parte del problema. Porque en cuestión de logística no es tan distinto. Nada más es que metas algunos DNS en el mismo dominio en el que lo tienes para Estados Unidos y que controles los accesos de otras partes del mundo al mismo material. El tema ahí podría ser si vas a tener versiones en los idiomas nativos. Lo cual ya implica que o lo hagas tú mismo o tengas una relación con tu socio que publique en esas otras partes del mundo. Que si no mal recuerdo, en Brasil es Panini. En México era Televisa, ahora ya no hay nadie. En este momento no hay quien publique nada de DC en México. Tendría que ser el momento de decir, ok, vamos a hacer esto. Y ya cuando se negocie el trato para ver quién va a publicar nuestros cómics allá, pues tomamos esto en cuenta a la hora de negociar, a ver qué hacemos. Pero sí está muy, muy rara la forma en la que han manejado. Que se meta la plataforma. Yo lo que pienso, Beto, es que Marvel Unlimited está funcionando en todo el mundo prácticamente, entiendo yo, desde hace, ¿cuánto? ¿15, 20 años? Algo así. 15 probablemente. Por lo menos unos 15 años. Antes de que empezara el éxito comercial de las películas Marvel, esto, antes de Iron Man, si mal no me falla la memoria. Entonces, si Marvel, que en ese momento tenía muchos menos recursos que DC, lo pudo hacer y lo mantiene y le genera ganancia, ¿cómo DC, que tenía en ese momento mayor apoyo, ni siquiera se lo planteó, o sea, ni siquiera quiso hacerlo, y se le ocurrió ya, no sé, 15 años después, trató de hacer una plataforma muchísimo más ambiciosa, ridículamente más ambiciosa, porque esto incluía series de televisión, que no se les olvide? O sea, tú ibas a pagar más que lo que pagas por Netflix, más que lo que pagas por Amazon Prime, más que lo que pagas por cualquiera otro de los servicios de streaming, solo para entrar al sitio de DC a ver tres series y un catálogo bastante limitado de cómics. Entonces, obviamente, y aparte las series era ahí donde se iba a lanzar originalmente Titans, por ejemplo. Entonces, si quieres que te paguen más y esta es la calidad de tus series, estás tarado y vas para loco. Sí, entonces, por algún motivo no lo quisieron matar, pero tampoco lo quieren reducir a... No quieren bajar la ambición del proyecto, pero no lo quieren... No sé qué quieren hacer con él, porque sería más sencillo decir, ok, esto no funcionó, le vamos a poner una nueva marca, va a ser como, no sé, DC... Superestrellas, DC, lo que sea... Multiverso, DC, algo por el estilo, y lanzo los cómics y copio la idea de Marvel Unlimited, me hago una buena app y que la gente me compre los cómics y tengo otro canal de distribución, porque hay gente que le gusta los cómics físicos y le gusta los cómics físicos y punto. Yo crearía una plataforma digital nueva y haría que se llamara World Finest Comics. Bueno, dale, también, pero ese soy yo. Está bien. Entonces ese es un canal para monetizar el producto. Pero no, DC no quiere hacer eso, tampoco lo quiere expandir a otros mercados, no sé. Yo imagino que hay algún problema ahí con los derechos internacionales. Probablemente no lo negociaron bien cuando lo negociaron y están amarrados por esos compromisos. No creo que sea, o sea, no sé realmente, pero es lo que tiene más sentido para mí. Yo creo que tiene que ver con el tema de los idiomas, porque en el Reino Unido sí se lanzó, igual con un ligero retraso, pero se lanzó, porque allá aparece también en inglés. Y si habían anunciado México y Brasil, a lo mejor... Esto es como pensar que la gente que les compra de otros países, quienes solamente lo leen en español, hay muchísima gente en todo el mundo que lee en inglés. O sea, también hay un porcentaje importante de gente que necesita leerlo en su propio idioma, estamos de acuerdo. Pero la idea de que nadie va a acceder al producto porque está en otro en idioma... En otro idioma, sí, es absurdo. Digo, ahí está el ejemplo de Marvel Unlimited. Está disponible en todo el mundo en inglés. Así es de que no es que si tú eres Marvel Unlimited puedas leer los cómics de Marvel en español. Entonces, de que se podía hacer, pero algo raro está pasando ahí. Porque sí, si tu idea es que quedaste en español y ahí los derechos te limitan, lo lanzas en inglés y dices, y estamos trabajando para ver cómo se va a poner disponible en otros idiomas. Y a lo mejor ahí sí es que tengas una relación más cercana con tu socio que publiquen en cada país. Claro. Los rumores son que Panini lo tomaría aquí en México. Yo no he escuchado ningún anuncio oficial, no sé si va a ser el caso, pero mucha gente lo asume porque en Brasil Panini tiene las dos licencias, Marvel y DC. Entonces todo el mundo asume que acá harían lo mismo, tomando en cuenta que pues en el momento que se dio este crecimiento y dijeron vamos a tomar Marvel, crearon Panini Latam, que es la empresa que pues se supone que engloba lo que están haciendo en todo el continente del Río Bravo hacia el sur. Y en ese sentido, pues a lo mejor tendría sentido que si en Brasil funciona así, tomaran también la licencia de DC por acá, y a lo mejor ya con eso, una vez establecido, pues sí podrían pensar en trabajar de la mano de Panini para tener también las versiones en español de parte del material. Pero pues, insisto, el problema sería ahí con los idiomas, pero no hay razón alguna para que no tengan la plataforma en inglés disponible en el resto del mundo. Eso es un absurdo y algo que definitivamente están haciendo mal en Warner DC. Sí. O es un ingreso muy insignificante y no les importa. Yo creo que es lo más probable. Es un ingreso, a fin de cuentas. Sí, pero acuérdate que a esta compañía le interesa más justificar pérdidas que ganar dinero. Puede ser. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Pasando a lo que sigue, Necron Dice, hola Comicverso, mi pregunta, ¿qué hacer con mis cómics de Editorial Beat de los 80 y 90? ¿Vender o donar? Yo creo que eso depende enteramente de tu corazón. Si los quieres donar, dónalos. Sí, aparte dice los 80 y 90, que pues en los 80, pues mayormente son los cómics estos de tamaño pequeño, de números individuales, y ya en los 90 pues obviamente estamos hablando ya de los cómics en formato americano o los tomos, que los tomos hay un mercado bastante grande para ellos, que de hecho aquí en Discord Macaste le puso los tomos de vida, algunos aún los buscamos. Con esas horribles portadas de cartulina plastificada que tenían. Bueno, partieron así y ya después dejaron de hacer eso, pero así aparecieron que muerden la familia, la biografía no utiliza el Lex Luthor y algunas otras cosas, después se dio cuenta de que no era un buen material para hacer portadas de cómics y dejaron de hacerlo, pero vamos, los tomos probablemente sí existe un mercado para venderlos, pero pues ya depende de ti. Y en el caso de donación, pues también tendrías que pensar a quién se lo puedes donar. Acá el Club Rotario de México de repente cada año tenía un evento, que de hecho durante algún tiempo la famosa Colecta Monstruo era una iniciativa que coordinaba Joel Soto, uno de los miembros de la Covacha, era el que andaba por ahí consiguiendo apoyos de tiendas de cómics para atender centros de acopio de que tú pudieras ir a donar tus cómics, que después eran distribuidos en hospitales, orfanatos y demás, para que varios niños puedan tener acceso a este material de lectura, y donde acabaron muchas colecciones de gente que ya no quería sus cómics de vida. La cosa es que esa colecta desapareció. No sé si el Club Rotario de México sigue haciendo algo por el estilo. Entonces el tema de la donación, pues ahí la cosa sería esa. Si puedes donarlos directamente a algún hospital o un orfanato, pues esa podría ser una opción. Y a lo mejor podría ser que fuera una parte y una parte, ¿no? Que los que haya un mercado para ellos, pues los vendas y el resto los dones. Pero pues ahí sí depende completamente de ti y qué fin te gustaría que tuvieran esos cómics que alguna vez fueron parte de tu colección. Sí, yo creo que tal vez nos pregunta si le puede sacar dinero a esos cómics. Y casi siempre hay alguien interesado en algún cómic. Sí, tío, sobre todo los tomos. Los tomos se venden bastante bien acá. Sí, aunque a ti te parezca que no sé. Si tú puedes tener una mala opinión de estos cómics, hay alguien que le interesa. Ponlos en algún sitio de venta y ve si alguien te ofrece dinero. Si se transforma en una molestia de la que nunca te deshaces, que tal vez sea el caso porque... Además de que el mercado acá es bien extraño. Luego ves grupos de venta en Facebook. Hace mucho que no los veo. Veo mucha risa porque entraba y veía los tomos de La Muerte de Superman. Que salieron los cuatro tomos que replicaban las portadas de iCut cuando aparecieron los Superman de reemplazo. Ajá. Y ves los tomos con todas las esquinas dobladas. El plástico de las portadas despegado. Algunos tallones y dobleces. Algunas páginas que se ven maltratado el tomo. Y ves el que dice, no, vendo los tomos 1 al 4 de Superman, pido $500 por cada uno, que son como $25. Dice, condición 9 de 10. O sea, ¿estás viendo esas fotos? 9 de 10. Si llevaras eso a graduar, le ponen un 2.5. ¿De qué demonios estás hablando? Pero sí, de repente es bien curioso cómo se cae el mercado de segunda mano. Pero lo más curioso es que se los pagan. Si los ponen a ese precio, generalmente es porque se los pagan. Sí, yo cuando pasó lo de mi primera cirugía, algunas cosas de Beat que tenía, dije, ok, sé que esto tiene mercado, entonces allá van Nightfall, Nightquest y todo lo que le sigue, y algunos tomos de Superman, y a ver qué más hay por aquí. Y todo se vendió, y se vendió bien, ahí aclarando que mis tomos sí tenían una calificación de 9 de 10, porque estaban cuidados igual que mis cómics en inglés, pero sé que esos son... realmente la minoría de los casos. En este caso, pues imagino que si todas los conserva, pues probablemente también estén en buen estado. Entonces yo ahí te sugeriría que pues, si lo que quieres nada más es sacarlos de tu casa, pues te eches un vistazo por los grupos de venta en Facebook, sobre todo, que es en donde hay un mercado de segunda mano, que cheques también Mercado Libre, veas qué cosas puedes vender y recuperar algo del dinero que invertiste, y también averiguar las opciones de donar, y a lo mejor muchos, sobre todo los números sueltos, pues sí, buscar el modo de hacerlos llegar a orfanatos, hospitales infantiles y cosas por el estilo. Sí, eso. No te puedo dar una mejor idea que esa. Alguna vez traté de hacer una iniciativa de dejar cómics para que la gente leyera cómics, Pero diría que fue mayormente ignorada y fue una lástima, pero ahí quedaron, qué sé yo, fue una forma de dejarlo en librerías, pequeños cafés. Estoy hablando de algo que traté de hacer hace, no sé, casi 20 años. Y por lo menos en mi caso tal vez, o sea, en mi caso no funcionó, pero tal vez podrías buscar un lugar, si te interesa que la gente los lea más que ganar dinero, podrías buscar un lugar donde la gente va y lee cómics y decirle, oiga, ¿qué le parece si les dejo todos estos cómics acá para que los lean? Ten claro que la gente, alguna gente los va a romper, pero bueno, ahí uno tiene que usar la, no sé, la filosofía, pensar en quién se va a beneficiar y no tanto en quién va a hacer daño. Acá algunas escuelas empezaron a incluir cómics en sus bibliotecas. Entonces, hay esperanza. Y también hay quien montó por su cuenta, un buen amigo, Roberto Murillo, tiene un proyecto similar. Tenía una comicteca abierta a todo público, en donde y puso a disposición de la gente de Tlaxcala, de donde él es nativo, podía ir la gente a leer cómics a esta comicteca. Acá en la Ciudad de México hay un proyecto bastante grande en la librería del Instituto Anglo, que en The Anglo Library tiene una sección de cómics, pero obviamente por la naturaleza del instituto que es el Anglo, pues todo el material de lectura ahí está en inglés. Pero vamos, me imagino que habrá lugares donde puedan recibir tu material para que esté disponible para otras personas. No sé si alguien está usando un silbato, arrastrando una puerta de hierro sobre otra puerta, sobre otro trozo de hierro. O no sé, pero se escucha un chirrío detrás tuyo. Es un silbato ambulante que si no vives en la Ciudad de México, probablemente no lo entiendas. E incluso gente muy joven en la Ciudad de México probablemente no sepa qué es eso. Eso es el carrito de los camotes. ¿Camotes? ¿Qué son los camotes? ¿No sabes lo que es un camote? En inglés lo conocen como sweet potato. Sé lo que es un camote, pero no sé si lo que yo conozco como camote es lo que ustedes conocen como camote. Es un tubérculo, una raíz similar a la papa. Ok, eso es lo que yo conozco como camote. Ajá, ok, el camote es el mismo. Nada más que acá se acostumbra a prepararlo en dulce. Lo bañan en piloncillo, muy similar a lo que haces con el dulce de calabaza. Y este camote dulce es un postre bastante tradicional por acá. Y estos son unos carritos de metal que pues literalmente es como un hornillo que están arrastrando con su parrilla y te venden tanto los camotes como plátanos fritos. Y ese silbato es lo característico. Tú lo oyes y sabes que ahí anda el que vende los camotes. Okay. Que es algo que ya ha caído en desuso en muchas partes de la ciudad. Pero cuando andas cerca no hay forma de que lo ignores, como ya te habrás dado cuenta a pesar de la distancia, porque si ya tiene un buen rato que se oye el silbato, que en realidad el silbato pues es... Sí, no se quiere mover de ahí. Creo que es como si fuera un horno ambulante, entonces no es un silbato como tal, sino que nada más abre parte de la cámara donde tiene el fuego que mantiene caliente sus productos, y eso es lo que silba. Entonces es literalmente un silbato gigante lo que trae rodando. Pero así es de que si alguien más lo escucha, si ven la Ciudad de México, a lo mejor muchos lo ubican, a lo mejor otros no tanto, porque insisto, es algo que ya ha caído un poquito en desuso, pero pues es un postre bastante probable para acá, y el otro que me digo que son plátanos fritos con crema condensada. Ok, acá la verdad es que los camotes dejaron de consumirse por mucho tiempo hasta que llegaron los inmigrantes peruanos. Y recuperaron algo de popularidad. No conozco mucha gente que haga dulce de camote. Probablemente hay gente, pero no, por lo menos en mi familia no. Pero la costumbre de venderlos en la calle no la conozco, no existe. Lo típico acá era, bueno, en mi infancia, ahora creo que se perdió, eran carritos que pasaban con un silbato como el de un tren, pero más suave, que vendían cabritas, popcorn, palomitas de maíz. Como las conocen ustedes, cabritas como las conocíamos nosotros, aunque actualmente los chilenos ya les dicen popcorn. Y eso, que solamente se hacían con azúcar, nada más. No había muchas variantes en aquellos años, con aceite y azúcar. No con mantequilla y azúcar, como queda mejor, en mi opinión. Ok, no te digo que se prepara una miel con piloncillo. Y es en lo que se baña, entonces el camote cocido en esta miel de piloncillo que usted le dice, ¿cómo? ¿Panela? Bueno, el piloncillo, para los que no sean mexicanos, lo más parecido acá en Chile sería la chancaca. Y es al final creo que es un subproducto de la refinación del azúcar. En el caso de usted, de caña, en el caso de nuestro, es azúcar de remolacha, de betarraga. Acá creo que lo hay de los dos, de remolacha y de caña. Sí, así que cuando llegaron los venezolanos a Chile, Beto, hay muchas cosas que acá no existían y que los venezolanos empezaron a traer. El queso llanero, que es un queso para derretir muy salado con el que se hacen los tequeños. Cerdo ahumado, que en Chile existe, pero no la cantidad ni a los precios que después empezaron a aparecer gracias a los venezolanos, porque la costumbre de estar comprando chuletas de cerdo, costillas de cerdo, etcétera, todo ahumado, no se perdió. Si existió en algún momento, se perdió. Mucha charcutería que es poco común, por ejemplo, morcillas dulces o prietas dulces, como les decimos acá, tampoco se consumían. Los venezolanos empezaron a vender. Y extrañaban dentro de estas cosas el piloncillo, porque el piloncillo allá es con caña de azúcar, acá la chancaca es con remolacha. Son parecidos, pero no son iguales, no tienen el mismo sabor. Así que con la añoranza terminaron importando y empezando a producir varias de esas cosas acá en Chile. Ok. Y eso es un pequeño momento de tierra prima en Comic Verso. ¿Qué más tenemos por ahí, Beto? De ahí pasamos a Arturo López, que dice, ¿qué opinan del trabajo de Jed MacKay? ¿Qué más han leído fuera de su Moon Knight? Doctor Strange. Hasta ahora lo que he leído me ha gustado. Yo sí leo algunas cosas más. Hizo una miniserie de Las Hijas del Dragón. Hizo uno de los especiales de Infinity Wars. Creo que el de Ghost Panther, creo que es el suyo. Y yo en donde realmente creo que conocí su trabajo y le empecé a dar gusto fue la serie de Black Cat. Ah, sí, también. Que es muy divertida. Entonces creo que fue de ahí, de donde yo empecé a seguir su trabajo. Hizo algunos de los tie-ins de Spider-Verse, pero no, esos no los he leído. Y recientemente, en continuación de los de Black Cat, que como no he acabado la serie, no he visto el crossover, sacó una miniserie de Mary Jane con Black Cat. Está lo de Doctor Strange que tú mencionas, que es la muerte de Stephen Strange. Ajá. Su Moon Knight, y actualmente es el artista de Avengers. Que de hecho, cuando estaba haciendo la serie de Black Cat, empezó, no me acuerdo quién era el primer dibujante, pero eventualmente le entró ahí al quite como asistencia y después quedarse como el regular Fabián Villa, este dibujante mexicano, con quien actualmente está haciendo los Avengers. Entonces yo lo que he leído de él, la verdad es que todo me ha gustado bastante, y sí me gustaría eventualmente rastrear algunas de las otras cosas que sé que ha hecho, pero no he leído, porque también por ahí sacó algo del Taskmaster y algunas otras cosas. Digo, tie-ins en algunos. El de las Hijas del Dragón a mí me gustó mucho. Digo, ya creo que alguna vez comentamos lo mucho que nos gustan las cosas del cine de explotación setentero, ¿no? Cuando estábamos hablando de esta película animada de Batman. Es muy sí. En ese estilo. Es una oda a los cómics de artes marciales de los 70. Una película que dijimos, veámosla, porque sí terminamos disfrutando bastante más de lo que esperábamos. Ajá. Más o menos es el mismo saborcito que tiene Las Hijas del Dragón. Como que no se toma tan en serio, juega mucho con la aventura y se siente como un cómic fuera de tiempo, que a mí me divirtió bastante. Entonces, ese yo sí lo recomendé bastante, junto con lo de la muerte del Doctor Strange, su Black Cat, y obviamente Moon Knight. Los Avengers, leí el número uno, no he seguido, pero en general todo lo que he leído hasta ahora de MacKay me ha gustado bastante. Ok. Creo que se nos acabaron las preguntas, Beto. En Discord, en Twitter no hay nada, y donde ya no chequeé si había caído algo hoy, porque al menos hasta ayer no había nada, fue en YouTube. No, en YouTube no hay nada nuevo. Ok, entonces nada más aclaro un poquito que de la pregunta de Korugar, de Tío Coy, tú especulabas que era por algo que hizo Geoff Johns durante el 152 en Green Lantern. Ah, de Korugar, sí, te entendí, Cold War. Sí, ¿de qué está hablando, Beto? Nos venía sobrando, entonces yo incluso lo comenté en Discord, que dije, Green Lantern, New 52, Geoff Johns, 3 strikes. No merecía que le respondiéramos. Sí, yo lo busqué porque me intrigó el concepto. Pero este es un cómic que no leí. Se llama The First Lantern. Es una serie, miniserie dentro de la serie, de 9 números, Beto. 9. Wow. Más corto que Zero Year, por lo menos. Y Sinestro pelea por salvar Korugar, pero fracasa. Y Korugar es destruido por el First Lantern, que se llama Voltum. Ahí logra unir de alguna forma nombres que no tenían ningún sentido. Voltum es el nombre del anillo, o de la del alma que reside en el anillo de Power Ring, que es la versión maligna de Green Lantern del universo de Tierra 3 originalmente. Bueno, creo que ahora volvió a ser Tierra 3. En algún momento fue... bueno, ha recibido otros nombres en otras versiones del multiverso de DC. Y logró, decidió que Voltuma en realidad era una persona, inventó la historia, que sería el primer usuario de un anillo de linterna verde. Se liberó, empezó a atacar a todo el mundo, destruyó Korugar. Más que eso, no sé. Ok, y ahí Tío Koi salió a aclararnos que dice que salió en la historia de Night Terror de Green Lantern y como no sabía qué había pasado, le surgió la duda. Entonces ahí está. Claro, y lo deben haber mencionado a la pasada probablemente. Yo no, tampoco leí ese cómic. Sí, de los de Night Terror pues, todavía están saliendo. Yo tengo curiosidad por algunos de ellos, pero la verdad es que todavía no leo nada, así de que no sé qué tan pasajero sea. Y Green Lantern pues no es algo que me interese particularmente, a no ser que lo escriba alguien que realmente me llame la atención. Pero pues eso, ya explicaste quién era Green Lantern y qué fue lo que pasó en aquella historia. Así de que probablemente eso le dé el contexto necesario a Tío Koi para entender lo que estaba pasando. Y desde ahí queda todavía una pregunta que ya encontré más abajo. Martín Iván, si tengo la idea de aventarme todo el Green Lantern de Geoff Johns, ¿es una buena idea o terminaré haciendo corajes siguiendo el canon de persona non grata? Mira, coraje no sé si vas a hacer, porque va a depender de si te importan los personajes o no. Yo creo que es probable que los primeros, no sé, 25 o 50 números te gusten. Pero yo creo que los primeros 25, 50 sería estirarlo. A ver, no. Como del 1 al 12 lo vas a encontrar muy aburrido, del 12 en adelante te va a empezar a entretener y después de Sinestro War viene el Year One de Green Lantern, que también me parece muy aburrido, a mí no me gustó. Después de eso, creo que lo dejé algunos números después, así que no te podría dar grandes informaciones, pero encontré que se volvía muy repetitivo. Como todo lo que hace Jones. Así que puede que te guste, puede que no. Hay mucha gente que le encanta. A mí me parece que se sobreextendió en esa serie. Creo que la debería haber abandonado por ahí por el número 50, tal vez antes. Y llegó, si mal no recuerdo, pasado el 70 y después volvió a empezar con los New 52 y volvió a llegar al número 50 o algo por el estilo. Así que son como 10 años que estuvo en la serie. Es muchísimo. Si te gusta al principio, probablemente te va a gustar lo que sigue después. A mí, como te digo, me parece repetitivo. La etapa de los New 52 se destaca por la aparición de un par de linternas nuevos que son Jessica Cruz. Y siempre se me olvida cómo se llama el árabe. Bass algo. Simon Bass. Simon Bass. Pero más allá de eso, no te puedo hablar mucho más de la serie. Por ahí te recomendaron la de Venditti. La de Venditti no la he leído. Yo leí algunos números de Venditti y me gustaron. Ok. Y llegó una última pregunta de JJ2049, Beto. Ok. ¿Consideran que la etapa de Garth Ennis en Hellblazer es la mejor del personaje? En lo personal, yo sí. Pero ustedes, ¿qué opinan? Yo no he leído todo Hellblazer. De lo que he leído, lo que de Garth Ennis es lo que me ha gustado más. Sí, es que yo creo que ahí se combinan dos cosas, ¿no? Que es una buena etapa y que es larguísima. Entonces, cuando logra hacer un cómic bueno de forma sostenida por tanto tiempo, pues sí lo hace memorable. Porque hay autores que han tenido etapas bastante más cortas, que han hecho cosas interesantes con el personaje, pero yo creo que la longevidad de Ennis es lo que resalta, y manteniendo ese nivel de calidad, entonces muy probablemente sí habría que considerarlo como la mejor. Además que yo creo que después de todos estos años, todavía si le preguntas a alguien, oye, quiero conocer a Hellblazer, ¿qué historia me recomienda? Creo que el 99,9% de la gente te va a decir Dangerous Habits. Sí. Sí, es que sigue siendo la historia que define mejor al personaje. Es que es eso, es una historia que te ofrece todo lo que necesitas saber de John Constantine. Puedes leer eso y después de ahí brincar a cualquier parte y vas a entender lo que está pasando. Sí. Así es de que eso es algo que también ayuda mucho. Pero insisto, ha habido varios escritores que han logrado hacer buenas cosas con Constantine. Lo que hizo Mike Kay es bastante bueno, y lo de Warren Ellis hasta que le empezaron a poner trabas también era bastante bueno, y lo que hizo Peter Milligan también era bastante destacado. Entonces sí ha tenido muchas buenas etapas el personaje, pero insisto, lo que hace que la Denny se sienta como por arriba de las demás es el largo tiempo por el que lo hizo, y que todo ese tiempo lo hizo a un altísimo nivel. Entonces muy probablemente sí, eso lo convierte por default en la etapa más importante en Hellblazer. Ok, Beto. Creo que es hora de que comentemos un par de cosas. Yo lamentablemente no pude ver muchas cosas. Vi un poco de lucha libre y vi la segunda temporada de Ted Lasso. Ahora, comentar la segunda temporada de Ted Lasso no saco mucho porque tendría que contar la primera temporada de Ted Lasso para avanzar sobre la misma historia. Pero en esencia les puedo decir que si les gustó la primera temporada, les va a gustar la segunda temporada. Y me ha gustado bastante, Beto, así que voy a tratar de ver la tercera temporada y hasta donde yo sé, la final de Ted Lasso esta semana. Por ahí, Gaider Abdul me comentó hace unos minutos por X, que gracias al comentario había decidido ver Ted Lasso y le había encantado, así que qué bueno. Ok, aquí nada más para aclarar, ya que salió, Gaider Abdul es el Usuel Soto del que hablé hace un rato al hablar de la colecta. Él era quien coordinaba aquello. Ok. Y bueno, un par de noticias de lucha libre esta semana, Beto. Esteban, debutó en AEW, pero a pasar otra es todo vez lo por que esto. Voy a decir al respecto. El único sitio de Comics Click espacio a la lucha libre es Bleeding Cool. Ya terminé. Ese es el estándar que quieres. Bleeding Cool es el único sitio de cómics. Ya terminé, Beto. Hedy McDonald es mega fan de la lucha libre y no hay nada de lucha en The Beat. Ya terminé, Beto. Ok, nada más necesito desahogarme. Además, no solo Blink es el único que lo hace bajo el auspicio de Hannibal Terror. O sea, ¿qué puede ser peor que eso? Es una idea de Hannibal Terror. ¿Es eso lo que quieres hacer? ¿Lucha libre en un programa de cómics? Creo que la lucha libre, si le das una oportunidad, va a ir agarrándote. Yo creo que hay gente que forma resentimiento con la lucha libre. Esto es paralelo a sí, lucha libre, pero un comentario respecto a esto. Yo desarrollé mi teoría de que la gente tiene resentimiento con la lucha libre porque en algún momento pensaron que la lucha libre era en serio y cuando se dieron cuenta que la lucha libre no era en serio, les dio rabia consigo mismo. Pero la lucha libre es teatro. Mira, yo... Es teatro donde hay... Yo no tengo resentimiento con la lucha libre, tengo resentimiento con WWE porque es un asqueroso entretenimiento de pésimo nivel desde hace mucho. Fue un evento en vivo aquí en México y jamás me había aburrido tanto en un evento. Entonces, eso, estiran demasiado las historias, es mucha pose, mucho hacerle al cuento. Y... Yo estaba hablando de AEW, porque hay varias compañías y cuentan historias de distintas formas. Y la WWE, afortunadamente también, gracias a la senilidad de Vince McMahon, ha cambiado un poco en el último tiempo. ¿Ya la vendió? Así que ha estado bastante más disfrutable la WWE. ¿Ya la vendió? No. O sea, sí. Sí, sí la vendió. Pasó a ser propiedad de Discovery, creo. Y se fusionó con UFC. No es de Discovery. Es de un conglomerado donde algunos de los socios de Discovery tienen dinero, pero mucho del dinero es chino. Hay dinero chino, hay dinero europeo y hay dinero americano. Algunos de Discovery. El tema es que se vendió por muchísimo dinero y pasó a tomar nombre. Creo que se llama TKO. Y tiene la propiedad y el control de la UFC y de la WWE. Ahora, Miss McMahon sigue tratando de meter las manos, pero el control creativo de la empresa hace algunos años pasó a Triple H, a Paul Levesque. Por lo tanto, también la historia, a pesar de que de repente logra entrar Miss McMahon y dejar la embarrada, mayormente han mejorado. ¿Qué pasó con Miss McMahon, Beto? Utilizó dinero de la compañía para pagar acuerdos extrajudiciales con mujeres de las cuales se aprovechó o trató de aprovecharse sexualmente y eso no fue bien recibido por los socios que lo expulsaron, pero después utilizó el apoyo de otros socios para reingresar como presidente de la empresa. Sí, pero pues bueno. Digo, es que de repente tú ya haces comentarios de tierra prima acá porque te lazo aún cuando todo lo que se dice que es una muy buena serie, pues no tiene nada que ver ni con cómics ni con géneros de literatura fantástica, que es lo que a veces ligamos por acá. Entonces, pues nada más eso. Recuerda, todavía no regresa a tierra prima, no han pagado lo suficiente, no les des material gratis. Ok, Beto, ¿qué quieres comentar tú? Bueno, dentro de cómics, leí los dos números que han salido hasta el momento de la nueva serie de Birds of Prey, de Kelly Thompson con Leonardo Romero, que son complementados con colores de Jordi Belair y rótulos de Clayton Cowles. Uy, eso debe estar muy bueno. el equipo creativo está de lujo. Y cuando se hizo el anuncio, ¿no? Que fue anunciando poco a poco quiénes iban a ser los miembros del equipo para la primera misión, decíamos que se veía como un equipo raro, pero sonaba interesante, ¿no? Que eran Black Canary, Big Barda, Zealot, Harley Quinn y Cassandra Cain. Sonaba a la clase de equipo que reúnes cuando tienes una misión difícil que quieres llevar a cabo. Y pues es el primer número, pues parte con Diana Lance hablando con Oliver Queen, diciendo que pues tiene que hacer algo, pero no le puede pedir ayuda a Bárbara Gordon. Es muy críptica en lo que dice, está hablando de que alguien más le dijo que tenía que reunir un equipo, pero que no podía decirle lo que estaba haciendo a Bárbara. Lo cual ya te crea un misterio como ¿por qué no le diría a alguna de sus mejores amigas y quien probablemente tiene los recursos para ayudarle? Y no lo sabes, pero pues le comenta que tiene que hacer algo y que tiene que ver con salvar a su hermana, a este personaje de Cynthia Lance, conocida también como Sin, que es esta... que era una niña, ya después una adolescente que fue entrenada como ninja por la Liga de Asesinos. Y que pues ella debe entender que está en peligro y que tiene que hacer algo para salvarla, porque además si no la salva, eso puede provocar el fin del mundo. Y es un poquito críptico como lo dice, pero entonces empieza a pensar en que necesita armar un equipo. Y Oliver lo que le dice es, ok, exactamente cómo hacer esto, porque estando Bárbara ahí sabes que tienes quien te cubra las espaldas, en quién más puedes confiar y que lo haga. Dice, porque ya vi la lista del equipo que quieres y es la clase de equipo que puede hacer que un criminal se haga en los pantalones nada más de pensar en que las tenga que enfrentar. Dice, sí, y ese es el problema, porque ¿cómo puedo mantener ese mismo aspecto de hacer que alguien se haga en los pantalones y que sea alguien en quien pueda confiar para que me cuide las espaldas? Y dice, pues no lo sé, piensa bien, ¿conoces a alguien que sea igual de peligroso y en quien puedas confiar? Y de ahí la vez que parte a reclutar a Cassandra Cain. Y comentando que es probablemente la mejor peleadora y mano a mano, cuerpo a cuerpo que existen en el universo DC. Dice, yo sé que ella es capaz de pelear por lo menos un empate con quien sea. Si tuviera que apostar por un solo peleador para salir adelante enfrentando a quien sea, yo apostaría por Cassandra y me iría a dormir tranquilo. Que es algo que hemos comentado, ¿no? Ajá. A algunos fans les molesta que la idea de que Cassandra le pueda patear el trasero a Batman, pero es un hecho que puede hacerlo, y lo ha hecho. Así es de que, pues ese es su primer recluta, ella lo le dice, ok, nuestro tercer miembro va a ser algo complicado, entonces eso significa que te voy a tener que dejar sola para que vayas a buscar a la cuarta persona que va a formar nuestro equipo, mientras yo voy a buscarle. Entonces corte a Cassandra Cain buscando a Big Barda, y mientras tanto se va Dina a buscar a Zealot. Y logran convencerlas a las dos de que se unan. Y en el caso de Zealot te explican que es porque tiene una deuda con Black Canary y que pues le dijo que en el momento que necesitara ayuda, sin preguntas, iba a estar ahí para ayudarle. Y cuando llega a verla, le dice, asumo que vienes a cobrar el favor. Sí, dice, ok, imagino que es algo peligroso o no habrías venido. Así es de que nada más déjame juntar mis cosas y nos vamos. Y después de eso están las cuatro ya reunidas y nada más les dice que su hermana está en peligro, que tiene que hacer algo para salvarla y que todavía no les puede dar muchos detalles de lo que tienen que hacer, pero que no va a ser una misión sencilla porque tienen que entrar a un lugar al que pues obviamente no será fácil hacerlo y pues va a ser una misión peligrosa. No les voy a decir a dónde tienen que ir porque pues creo que es parte del impacto de esa primera historia, pero también el tema es que les dicen necesitamos un quinto miembro. Pero necesito algo que sea impredecible, algo que nos pueda dar unas bajo la manga, que la gente no esté esperando y que nos pueda dar una ventaja en cualquier situación. Y Cassandra es quien propone que sea Harley Quinn. Lo dudan un poco, pero finalmente van a buscarla. Y aquí lo que yo resaltaría de cómo está escrita la historia es que quien haya leído un cómic de Kelly Thompson sabe que ella en lo que se especializa en trabajo de caracterización, la forma del desarrollo de personajes, y mucho de lo que hace que estos primeros dos números funcionen de tan buena manera es que nada más con los diálogos logra retratar las personalidades de estas cinco heroínas de DC de una forma bien clara, ¿no? Cassandra prácticamente no habla, le dice, déjenme contarles una historia, y tú ves una historia nada más en imágenes con tres o cuatro palabras que dice Cassandra y te regresa así, termina el flashback y ves a todos viéndola con cara de extrañado y dice, dijiste que ibas a contar una historia, pero no dijiste nada. ¿De qué demonios estás hablando? Entonces, el lector sabe qué es lo que estaba tratando de contarles sobre Harley Quinn. pero los otros pues aparentemente no tienen idea de qué es lo que quería decir, porque pues obviamente las palabras no es algo que se le dé muy bien a Cassandra. Y la relación que hay entre los personajes, cuando llega Cassandra y se encuentra Barda, no se conocen. Entonces Barda se empieza a referir a ella como Little Bat. Y lo toma así como que, ah, Little Bat, qué bueno que estás aquí. ¿Me puedes ayudar a acabar con estos malosos? Y termina peleando. Pues, ah, eso es un clásico, qué bien peleas, me gusta. Ya, la recluta y la relación que hay entre ellas es muy, muy divertida. Ya en el segundo número ya sabes qué es lo que pretenden hacer y empiezan a reunir las cosas que van a necesitar para hacer esta misión. Y esto pues tiene por ahí a un par de personajes invitados que a lo mejor no hubieras esperado en una historia de Birds of Prey, pero en general la serie está bastante divertida y insisto, los diálogos, la forma en que retrata la personalidad de los 5 miembros o incluso de algunos de los invitados que aparecen, sobre todo en este segundo número, es algo que hace que funcione. Hay por ahí un chiste, una referencia, una película que... hace que sea más divertida porque la referencia le hace un personaje que no entiende que está haciendo una referencia a una película, lo cual causa ahí un momento de confusión y frustración, sobre todo en Harley Quinn, que me pareció bastante, bastante divertido también. Pero pues sin duda es uno de esos cómics que yo creo que si no lo están leyendo, deben echarle un vistazo. Yo a la fecha no he leído un mal cómic de Kelly Thompson. Cuando se anunció que iba a ser la nueva escritora de Birds of Prey, me atrajo mucho la idea. Leonardo Romero tiene unos estilos de dibujo que es muy, muy limpio, un trazo bastante claro que se presta muy bien para historias de superhéroes. Tiene una narrativa que es también muy limpia y muy dinámica. Sus secuencias de acción, la forma en que dibuja las peleas es bastante atractiva y dinámica. Los colores de Jordi Belair, pues que se puede decir, una de las mejores coloristas que trabajan en el medio desde hace muchos años. Y Clayton Coles pues, probablemente también esté en el top 5. De rotulistas en la industria. Entonces si lo ves por donde lo veas, es un equipo estelar haciendo un cómic de superhéroes que es muy entretenido, que tiene una premisa bastante interesante y que según comentó Kelly Thompson cuando se hizo el anuncio de que iba a hacerse cargo de la serie, el equipo va a cambiar de integrantes de acuerdo a cada misión. Entonces este equipo con esta alineación tan peculiar que incluye a una ex criminal sociópata, a una ex asesina, a Big Barda, a Black Canary, bueno, no sé, es la clase de grupo de personas que dices, no deberían funcionar juntos y sin embargo lo hacen. Y la verdad es que disfruté mucho la lectura, se lee bastante rápido, es una lectura muy ágil, muy entretenida, y la verdad es que vale muchísimo la pena. Yo sí les recomendaría que le echen un vistazo y yo creo que los van a divertir incluso estos cameos y personajes invitados que han aparecido hasta ahora. Así es de que esta es una serie que seguramente voy a seguir leyendo durante bastante tiempo, porque ahorita todavía voy a la mitad del Captain Marvel de Kelly Thompson, pero insisto, no tiene desperdicio, una escritora que hasta ahora todo lo que he leído de ella me gusta mucho y esta no es la excepción. Birds of Prey, la nueva serie de DC, que lleva hasta el momento 2 números publicados. Ok, ¿qué más quieres comentar, Beto? Todavía nos quedan unos minutos. Pues he visto muchas cosas, pero no encajan aquí. He estado viendo películas francesas, del Tour de Cine Francés en México, pero pues nada que caiga por acá. Vi la temporada final de Sex Education, también muy muy buena, y que ya dijo la showrunner, en un de honestidad, que la razón por la que se iba a terminar la serie fue por las edades de los personajes. No puedes seguir escribiendo personajes de preparatoria si tus actores se empiezan a rebasar los 20 años. Así es de que, pues un ejemplo para que no le hagan como suele pasar, estaba pasando en Friends, por ejemplo, o en muchas series de comedia acá en México, que parece no importarles tener a actores de 30 años interpretando adolescentes. Acá decidieron que no querían hacer eso, le puse un punto final, la serie cierra muy muy bien, pero de cosas que encajen con la clase de temas que comentamos por acá, creo que no me queda nada. Yo creo donde más se notó eso fue en That 70s Show, donde al principio iban año por año y después los últimos 2 años de la década duraron como 10 años. Algo así. Lo que es algo que le pasa a muchas series cuando se van extendiendo, ¿no? Que sí. Tienes el problema de que ya las series no checan. Digo, y no es tema nada más de series, ¿no? Nada más chécate franquicias de cine. ¿Qué pasó con Harry Potter? Que se supone que era una por año. Y de repente también dices, momento, se supone que tienen 17 años. ¿Ese por qué tiene barba y le están saliendo canas? Tiene una distorsión, porque de partida, tal vez una persona de 25, no va a parecer de 15, pero podría aceptarlo por un rato. Pero si la serie dura 10 años y tiene 35, no va a parecer de 25. Sí, no. Sí, es un problema. Ya, digo, hay los actores que sí tiene cara de niño. A lo mejor no pasa por de 15, pero pasa por de 18, 19 y va, lo aceptas, pero... Pero sí, ah, como Paul Rudd, que todavía puede ser de 20 años. No, ya no. Ya, ahora sí, ya se le empiezan a ver las horas en la cara. Ahí lo estoy viendo en Only Murders in the Building. Que la serie ha tenido tanto éxito que decían, ah, esta temporada vamos a tener dos estrellas invitadas. ¿Y quiénes? Pues nada más Paul Rudd y Meryl Streep. Dijimos, ¿tienes tiempo libre? Sí, ah, pues vente. Hagamos algo. A mí que me dio risa, no recuerdo cómo se llama esta película, pero hay una película donde actúa Paul Rudd y varios otros actores que son algo así como adolescentes que están en un campamento de verano y él es como el tipo popular que se acuesta con la chica popular. Pero son todos viejos. Entonces lo hicieron, no sé, los 90, cuando todos tenían como 30 años. Y un montón de años después creo que fue en Netflix que salió una miniserie de ese mismo, basada en esa misma película, donde los mismos actores que ya estaban en sus 50 o 60 años volvían a ser de la misma edad que tenían en esa película que hicieron hace 25 o 30 años. Ok. No, no sé si tú te acuerdas, Beto. No me suena. Pero vamos, es que Paul Rudd es como Tom Cruise. Hasta hace 5 años le creías que pudiera seguir haciendo papeles de tener 20 y tantos años. Pero ya ahorita sí, ya se les empiezan a notar las arrugas y demás. A lo mejor los dos se mantienen en forma y lo que quieras, pero sí llega un momento en el que el rostro ya... No te deja ocultar por más tiempo la verdad. Sí, Kevin Bacon también tenía esa característica hasta hace unas décadas atrás, pero... Unos 10, 12 años quizá, sí. Sí, sí, pero te digo, a Tom Cruise y Paul Rudd en particular, hasta hace 5 años les creías que eran un personaje fácilmente de 27, 28 años sin ningún problema. Ahorita sí ya no. Sí, ok. Bueno, creo que con eso estamos llegando al final de este episodio, ¿no, Beto? Y supongo que sí. Mira, se llama Wet Hot American Summer. La serie y la película... Ok. Es de 2001. Se llama Wet Hot American Summer. O sea, 15 años después hicieron a los personajes con la misma edad. Está, ¿quién más? Christopher Meloni, que era el cocinero psicótico. Él no tenía que hacer de adolescente. Pero también se notaba la diferencia. Ok, eso es lo que me acuerdo en estos momentos. Janine Garofalo, Elizabeth Banks, Bradley Cooper, Amy Poehler, Jason Schwartzman, Molly Shannon, Ken Marino. En fin. Que sí, todos ellos tienen alrededor de 50 años. Sí, justamente. Ya eran viejos cuando hicieron de adolescentes en la película en 2001. Es lo que te digo, es que hay actores más grandes que pueden representar quizás 8 o 10 años menos, pero pues llega un momento en el que si 10 años después les piden que hagan lo mismo, ya no hay forma de que eso pase. Sí, la gente no engorda, pero se pone más ancha y ahí ya no pasas por adolescente. Uh-huh. Y no solo el cuerpo, incluso el rostro, que es lo que digo que... Sí. Que es algo que pasa. Y si ves los avances de la más reciente película de Martin Scorsese, también ves el lado de Capi y dices, sí, creo que ya, el rostro de niño ya desapareció. Le duró bastante, pero no para siempre. Sí, también. Ok, Beto, ahora sí, estamos terminando este nuevo episodio de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en comicverso.org y en el resto de nuestras direcciones en redes sociales. Todas las pueden encontrar en comicverso.org. Si quieren unirse a nuestro Discord, pueden hacerlo ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Y si quieren unirse a nuestro Patreon, por favor, únanse a nuestro Patreon, lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de este podcast y a algunos minisodios que hemos publicado. Tenemos pendiente sacar más minisodios. Les pedimos disculpas por la demora, pero no hemos podido coordinarnos todavía. Sí, ahí nos desacostumbramos a tener grabaciones adicionales al episodio regular o al especial mensual, entonces todavía estamos ajustando ahí el tema de la logística. Sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Beto? Y pues aparte de eso, me pueden seguir en redes sociales. Estoy en X como Albion2112 todavía. No sé por cuánto tiempo más. Estoy también en Blue Sky como Albion2112.bsky Social, que es... bueno, es más fácil si entran y buscan Albion2112, si ya tienen una cuenta por allá. Aparte de eso, tengo un blog, encuentran logralansiedades.blogspot.com, una página de Patreon, que es guiaficcionauta.com/guiaficcionauta, todo de corrido con X. Y pues soy también colaborador frecuente del podcast de Archivos Temporales de nuestro buen amigo Héctor McCoy, en donde en el más reciente episodio pues lo dedicamos a hablar de Evil Dead, esta saga de horror creada por Sam Raimi y que este año tuvo su entrega más reciente ya con otro director detrás de, pero con la bendición de Raimi. Además de eso, pues también soy parte del poderoso podcast Comicase, que pues en este momento no ha tenido episodio reciente, pero pues esperamos que ahora que ya pasó la mole y Jorge Tobalín tiene un poquito más de tiempo libre, seguramente no tardarán en aparecer un nuevo episodio. También recordatorio de que ya es octubre, así es de como cada año decidí volver a hacer la dinámica de Cuentover, con el añadido de que este año decidí que iba a escribir solamente historias de horror. Así es de que pues al final del mes habrá 31 cuentos. El fin de semana anduve un poquito atareado, visité la mole, que no me dejó muchas cosas que comentar del evento en cuestión de cómics, pero pues me pasé por allá todo el día. El domingo tuve algunas ocupaciones, así es de que apenas ayer armé la lista de palabras que usaba para los cuentos y hace un rato empecé a escribir el primero. Espero hoy, que estamos grabando esto, que es el martes 3 de octubre, publicar dos cuentos y ya mañana publicar dos más para ponerme al día con el cuarto día, y a partir de ahí pues estar escribiendo un pequeño relato por día. Eso los voy a publicar en fractureideas.blogspot.com, que es un blog que abrí hace 3 años, me parece, justamente para esta clase de proyectos de escritura de ficción. Así es de que pues por ahí estaré publicando todo el mes estos microcuentos de horror, y creo que eso es todo en donde me pueden encontrar en distintas partes de la red. Muy bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.